cara. Que te quise, no voy a negarlo. Que me odies, tampoco lo mereces. De mi parte, sigue tu camino. Déjame forjar mi destino. Dicen que te duele mi presencia, que has llorado mil mares de llanto, que te quise y que no sé cuánto. Me conoces y sabes quién eres, para mí no valen tus quereres. Y sin pisotear mis sentimientos y hacer todas las cosas a tu modo, ahogarme en el mar de tus pasiones y destrozar mis pobres ilusiones. Culpable yo me siento de tu herida, mejor me marcho en esta despedida. Mejor me marcho en esta despedida.